Obvio que un menú for you siempre renta. Es más, si cancelas esa suscripción de meditación que usaste una sola vez, puedes disfrutar de un menú for you simple, o doble, o triple, o uno de cada, desde solo 3,50. Precio especial por tiempo limitado. Te lo ponemos en bandeja. Recordar a Bon Scott comenzando esta segunda hora de Hard and Heavy de Radioactiva es sin duda algo maravilloso, y presentarles buen hard rock también lo es para mí. Soy Cristian Restrepo, el Mapache. Bienvenidos a otra hora más de Hard and Heavy, hoy domingo 25 de enero del año 2026. Contentísimo de estar acá, de estar cerrando esta última edición del mes de enero. Ya tan rápido enero se fue, yo creo que volando también, y febrero ni se diga, porque febrero es uno de los meses que más rápido se van del año, y pues obviamente porque es un mes muy corto, porque tiene en este 2026 nada más 28 días para disfrutarlo. Bienvenidos, ya vamos a tener a bandas como Anvil, a Ballad for My Valentine, que estuvieron en Bogotá en el mes de diciembre del 2025. Viene también Van Halen, escucharemos a Ghost, a Warcry desde España y Ardo por Dentro, Disturbed, Stupefy, y también tengo a Faith No More con Ashes to Ashes. Es lo que viene a continuación aquí en Hard and Heavy. Hard and Heavy. We'll be right back. Dani Heavy. Aquí en Radioactivo. Radioactivo. Creation from the mind of one sick and who can't tell the difference and gets stupefied. I've been waiting my whole life for just one rock, and all I needed was just one rock. And can you say that you don't give up? Rock, all myself stupefied, coming back again. All I wanted was just one rock. One time you looked so innocent. Rock, when I feel like I'm shit out of luck. All myself stupefied, coming back again. Why do you like playing around with my microscope on reality? I can be lit up, start slipping, I think I'm breaking down. Why do you not playing around with my microscope on reality? I can be lit up, start slipping away. Steven, I don't get it, don't you think? Maybe we can put it on credit. Don't you think I can take a jump when I don't let it? I can stupid my. Thank you. Que disfruta venir a Colombia, Warcry, Ardo por Dentro, aquí en Harden Heavy de Radio Activa. Quiero aprovechar el momento para mandarle un saludo a un oyente que escribe desde la ciudad de Bogotá y me deja un mensaje que me parece maravilloso. Ya se lo respondí internamente, pero quiero compartirlo con ustedes. El nombre de ella es Ana, tiene 19 años y habla desde la ciudad de Bogotá para de corazón felicitar a Harden Heavy. Antes escuchaba mucho Hard and Heavy, una tradición conmigo misma, dice. Siempre me inventaba lo que sea para escuchar y trasnochar, pero después de que se fue Juan Kiss, pues dejó de hacerlo. Y por negación y por miedo de lo que fuera a escuchar. Sin embargo, te escuché la semana pasada transmitir el Rock in Rio. Esto fue ya iniciando el mes de enero justamente. Y juro que fue una chimba de experiencia, entonces supe que eras el sucesor de Hard and Heavy. Pensé, sonas, hay que escucharlo. Muchas gracias, Ana, por el mensaje. Y sí, yo inicialmente pues estuve presentando Hard and Heavy en la ciudad de Medellín. Comencé por allá en el 2022 o 2023 a presentar Hard and Heavy y ya tengo la oportunidad de presentarlo para Colombia y el mundo y estoy muy contento del apoyo que he recibido de parte de los oyentes de Radio Activa y aquí vamos a continuar hasta que nos digan ya no más o hasta que el cuerpo nos dé. Viene Black Sabbath, vamos con Ghost y Mary on a Cross y los nuevos sonidos del mundo del metal, banda que tuvimos en Bogotá. Esto es Avenged Sevenfold con Magic. Time. and heavy. NIV y en la voz de quién más sino es el príncipe de las tinieblas, el gran Ozzy Osbourne con la banda Black Sabbath, sonando aquí en Hard and Heavy de Radio Activa. También escuchábamos desde Suecia a Ghost y Mary on a Cross. Seguimos en Hard and Heavy hasta la 1 de la mañana y usted tiene la oportunidad de programar lo que quiera escuchar en esta noche. Buen metal, buen hard rock a través del 305-344-0776 o también a través del 305-929-8277. En camino la banda Ballad for My Valentine estarán con Tears Don't Fall. Vamos a disfrutar también de la banda Machine Head con Davidian. Y hablemos de un personaje que ya falleció y que lo recordamos mucho en Radio Activa. Nos dejó en octubre del 2020, pero que nació un día como mañana. Sí, de una vez tiremos un dato de mañana, del 26 de enero. Estoy hablando de Edward Ludwig Van Halen, mejor conocido como Eddie Van Halen. Nació en Ámsterdam un 26 de enero de 1955, uno de los guitarristas más influyentes, más poderosos con ese instrumento de toda la historia, que nos dejó un legado impresionante, canciones que quedaron para la historia, además con su banda, además con Michael Jackson y con muchas colaboraciones más que realizó durante su carrera artística. Eddie Van Halen, feliz cumpleaños donde quiera que estés, uno de los importantes maestros de la guitarra en el mundo. Esto es Panama, Van Halen en Hard and Heavy. El lado oculto de la música es Hard and Heavy. Oh,